Yo en primer lugar quería preguntar por la obra que se está ejecutando en la Fuente San Francisco, que he podido ver esta mañana que se está, bueno, los albañiles están interviniendo en el lado, en el margen derecho, en vez de en el margen izquierdo, que es por donde está el acerado, y entonces no sé en qué consiste esa obra que se está haciendo hoy. Sí, es una zona de barreras arquitectónicas. También quería preguntar cuántos metros cuadrados se les van a ceder a la Peña Flamenca en el antiguo mercado de Abasto. Ahora mismo está en el proyecto, están ahora mismo los servicios técnicos con el tema de las divisiones, no te podemos decir exactamente cuántos metros, ¿no? ¿Se va a poner en este, o se contempla en este presupuesto, que se vaya a poner a luz del Barbadillo? Sí, lo acabo de mencionar ahora mismo, que se siguen en las obras, en las mejoras, y una de ellas es, se está trabajando ya en la luz del Barbadillo. ¿Y los bancos persas y redes que estaban pidiendo los colectivos también se van a comprar? Precisamente antes de ayer la Junta Rectora, pues también estuvimos comunicando que habría que priorizar y la prioridad más primera que había ahora mismo y la más urgente, pues era, según los colectivos, la iluminación. Se va a hacer la iluminación y una vez se tenga, nos comprometimos con la Junta Rectora que lo próximo sería el equipamiento de vestuarios. ¿Se le ha pagado ya la subvención al colectivo de Arcerme y al Curtido? ¿Al completo? ¿Qué cantidad? Sí. ¿Y qué cantidad es la que se le ha pagado? La que viene refleja los presupuestos. ¿Qué actividades se van a realizar o para cuándo se va a convocar el Consejo de la Mujer para el mes de marzo? Pues no le puedo decir en este mes. Pues a colación de esto, rogaría que el Consejo de la Mujer, si se pudiese, se convocase por la tarde. ¿Hay alguna actividad programada para el 28 de febrero? Pues sí, se preparará algún acto como venimos haciendo otros años. ¿Sabe el señor alcalde que todavía Diputación o la empresa en la que tenía anteriormente el servicio de la ley de dependencia todavía le deben el 70% de las nóminas de agosto y las vacaciones a las auxiliares de hogar? Yo gestioné con el diputado, no es una parte que corresponda a la Diputación. Diputación pagó todo perfectamente, sé que se estaban haciendo gestiones, era un dinero que la Junta tenía que pagar. Pues yo rogaría que se interviniese y se aunaran esfuerzos para que estas personas recibieran su sueldo. ¿Qué se nos tiene que informar al respecto de las actividades o la fiesta del carnaval? Aquí precisamente tengo el programa. El programa todavía no ha salido, pero va a salir en breve, igual que el cartel, ¿no? El cartel ya ha llegado hoy, esta tarde. ¿Te puedo mencionar el programa? Es lo que está organizado, pero lo que sí te puedo decir es que ayer creo que fue cuando llegó una instancia por parte de la Nueva Vega que quería hacer también otra fiesta, ellos, no sé si es de calle o no sé, y estamos trabajando en ello, si la asociación quiere llevarla a cabo como fiesta no oficial, ¿no? Como esta fiesta, como la morcilla, etcétera, ¿no? O la peña sevillista. Pero el programa de acto para el carnaval es el siguiente. Quiero decir, y lo he dicho ya a través de los medios de radio, que este programa está consensuado con la peña carnavalesca, inclusive también con esos grupos que no estaban dentro de la peña, porque ya tuvimos una reunión con ellos también para hacer el sorteo, ¿no? Y cada uno ha aportado fecha o ha hablado con los grupos para poner, hay actos que coinciden en el mismo día, pero es que no hay fines de semana para tantas fiestas. El sábado 7 de febrero será la celebración a las 2 de la tarde de la jamoná, en la barriada de Antonio Vega, y a las 15, a las 3 de la tarde, será la tortilla en la plaza de la Algarroba. Domingo 8 de febrero, a la 1:30, esto es una fiesta particular, pero la recoge el programa como lo recoge todo. Celebración de la gamba, que lo hace el refugio del bandolero en la calle Reyes Católicos. El sábado 14 de febrero a la una de la tarde aproximadamente, celebración de la Chicharroná en la plaza de la Barriada de Andalucía. A las 8 de la tarde la presentación oficial de las agrupaciones del carnaval en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Te puedo decir que ya la entrada, igual que el año pasado, será 8 euros, y para los socios de la peña será 7 euros. Para todo el mundo 8 euros, y los socios de la peña 1 euro menos. Tendrán que presentar su carnet correspondiente. Y te voy a decir también el orden, se hizo por sorteo, el orden de actuación establecido será el siguiente. Primero será la comparsa, las que tiran por arribita. Segundo será la chirigota Borreguito como tú. Tercero será la chirigota La Sexta de los Patacabratis. Cuarto, la chirigota Las Arrempujás. Quinto, la chirigota Esta Chirigota Tiene Miga. Sexto, el cuarteto Los Que Viven del Cuento. Y séptimo, la chirigota los más Malos del Carnaval. Sabéis que será retransmitido por Radio Ubrique. Y el domingo 15 de febrero, a la una, celebración de la costilla en la barriada del Polletón. También he dicho que coincide ese día, porque esta asociación que ayer presentó la instancia, que es la Asociación de la Nueva Vega, Calle Garciago, pues ha presentado que quieren hacer los vecinos allí una callada o de callo, una fiesta de callo. Ese mismo día, el 15 de febrero, también a las 2 de la tarde, celebración de la morcilla en la calle Higueral. Está organizada por el Bar Las Cuatro Esquinas, como viene siendo estos años anteriores. Y el viernes 20 de febrero, a las 9 de la noche, actuación de las agrupaciones del carnaval en el mismo Instituto Maestro Francisco Fatou. El precio será 8 euros y todavía no han designado a la recaudación a qué fin benéfico va a ir. El sábado 21 de febrero, a la 1 de la tarde, pregón a cargo de Rafael Carretero Ortega en la Plaza del Ayuntamiento. Y será el inicio del carnaval y se celebra también la tradicional fiesta gastronómica de la Chorizá. También decir que se mantiene los premios al mejor disfraz de 100 euros y un premio al mejor disfraz infantil que consta de 50 euros. El viernes 27 de febrero a las 9 de la noche, actuación de las agrupaciones del carnaval en el Colegio Fernando Gavilán. Y a las 9:30, pregón carnavalesco en la Peña Sevillista de Ubrique, y a las 10 horas, certamen carnavalesco con las actuaciones de las diferentes agrupaciones del carnaval. El sábado 28 de febrero, a la 1 de la tarde, también la Peña Sevillista, las Papas Aliñas, y a la 1:30, celebración de la puntilla en el refugio del bandolero, calle Reyes Católicos. A las 9 de la noche, el pasacalle del carnaval. Y la categoría de premio será la siguiente: A, de 1 a 2 componentes, 50 euros, B, de 3 a 6 componentes, 150 euros, C, de 7 a 14 componentes, 250 euros, y D, de 15 componentes en adelante, 500 euros. El recorrido, como estos años anteriores, el pasacalle, calle Fernando Gavilán, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza Colón, Calle del Agua y Plaza del Ayuntamiento. Y el domingo 1 de marzo, a las 7 de la tarde, la clausura del carnaval con el entierro de la patacabra y finalizará con el recorrido de diciembre también en la Plaza de las Palmeras. Si me quieres preguntar algo más, pues te contesto. Eso más o menos el programa, un adelanto del programa, que estará en breve ya. ¿El coste total que supondrá las fiestas del carnaval? Eso no te lo puedo decir yo ahora mismo. El coste total no te lo puedo decir. También quería preguntar, ¿qué actividades de juventud se están programando o están en vista a programarse? Pues ahora mismo el concejal se ha tenido que ausentar y no te puedo decir ahora mismo qué es lo que... Si mi compañera Remy sabe algo, ¿sabes algo? Algunas actuaciones, sí, por políticas transversales. Algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo ahora también las estoy coordinando yo como delegada de mujer. Y se han puesto en marcha tres talleres con los institutos. Un taller que viene a través de una subvención del Instituto Andaluz de la Juventud, que se denomina Sé Hombre para Ser Iguales, el proyecto que se envía. Y es un taller que se realiza con los niños de cuarto de ESO y que va relacionado con temas de violencia de género, para intentar de que nuestros centros estén libres de micromachismo, debido a que los adolescentes tenemos los datos del alto índice del incremento de violencia de género entre adolescentes, visto que asimilan la violencia verbal como algo natural. Ya se lleva desarrollando este proyecto 2 años. Ha comenzado el día 21 de enero en el Instituto de las Cumbres y está destinado a cuarto de ESO. Después seguimos con el taller sobre uso responsable de las redes sociales, destinado a segundo de ESO, igual que el año pasado. Ha sido una nueva demanda de los coeducadores de los centros debido al impacto que tiene sobre la juventud, que están siendo nativos en las redes sociales, pero no saben los peligros ni las consecuencias que entraña un uso irresponsable de estas redes. Y este año hemos incluido desde el área de igualdad otro taller para los terceros de ESO, que también ha dado comienzo, que es un mini taller de prevenir por la igualdad, en los que se le hace, es un taller más pequeñito, en los que ya se les va iniciando para el taller más amplio que se les da en cuarto de ESO y que pertenece a la campaña, al proyecto Sé Hombre para Ser Iguales. Se va a desarrollar o se está desarrollando desde el día 21 de enero hasta el 5 de febrero en los 4 institutos de nuestra localidad y en todas las líneas de cada instituto, destinado a cuarto, segundo y tercero de ESO. Y ya el resto de talleres pues no puedo decir porque no tengo yo el conocimiento. ¿Se han terminado las actuaciones en el Fernando Gavilán? No. Ahora mismo estamos con los servicios. Uh-huh. ¿Y en el Benafeli se va a actuar en el muro que se tiró, que falta la baranda? También, pero le corresponde a ella, aunque estamos conjuntamente. Queremos convocar una reunión con todos los centros de primaria y organizar más o menos lo que las obras y priorizar. ¿Vale? Y queremos llegar a un acuerdo con los directores. Y eso va a ser en breve. Y también los informe servicios. También de la técnico. Perdón, los servicios técnicos también. Ya se les había dicho que hiciera un informe, una valoración, un informe de todos los colegios. En relación al tema de empleo, quería preguntarle al señor alcalde, ya estamos terminando la legislatura y le he preguntado en muchas ocasiones. Si se va a realizar de una vez el servicio de orientación y coordinación entre instituciones que están dedicadas al empleo en la localidad de Ubrique, como Club de Empleo, CADE o SAE, y que usted prometió al pueblo de Ubrique en la toma de investidura. Es que no me entera. Vaya, esta no se nos entera. Que si va a realizar usted el servicio de orientación y coordinación entre instituciones del empleo en Ubrique, quiero decir, coordinación que usted prometió en el pleno de investidura, un servicio de coordinación entre el Club de Empleo, el CADE y el SAE y el Ayuntamiento. Usted prometió eso el día de la investidura, entonces quiero saber si vamos a terminar viendo ese servicio en funcionamiento o al menos en una toma de contacto, por lo menos al terminar la legislatura, o si se va a quedar en agua de borrada. ¿Y quién dice que no se haya llevado a cabo? Estoy preguntando si se va a llevar a cabo porque no se me ha informado, que llevo preguntando mucho tiempo. Yo siempre una coordinación y había una relación más directa con todos los diferentes administraciones, ya sea el SAE, ya sea el Club de Empleo y otros, y hemos estado organizando y colaborando y organizando en ese tema. Bueno, pues entonces no me quedó muy claro entonces qué es lo que usted prometió, porque lo que entendimos todos fue que usted iba a crear un ente al estilo Club de Empleo en el que se iban a coordinar y que iban a estar en plena coordinación, y desde luego es lo que no hemos visto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.